Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charabusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este rollo para ustedes, empezando una nueva charamusca con mi buen amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 282, grabado el lunes 18 de julio del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de que también tenemos por acá a nuestro amigo Guillo. Miren, buenas, buenas a todos. Miren, no se han dado cuenta después de tantas charamuscas que casi siempre en el intro decimos lo mismo. Claro. Deberíamos de cambiar, fíjate, porque hay gente que nos escucha charamusca tras charamusca. Vale, entonces voy a empezar yo. Buenas, buenas. Bienvenidos a Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. ¿Qué nos tenés, compañero Robby? Sí. O sea, bueno, cambiamos los roles y leemos el mismo script. Sí. Buenas tardes, aquí, alegre siempre de estar en la nueva Charamusca y con nuestra invitada. Ah, no, vea, nosotros tenemos. No hay. Bueno, sí, tenemos nuestra corresponsal, Estrella. Tenemos nuestra corresponsal de lujo, Ale Mejía. Hola, Ale, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Transmitiendo desde San Francisco, California, para el mundo y para El Salvador. Súper contenta de estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana allá en California? Todo bien, activo, muy activo, mucha gente, turistas, como siempre, de todo un poco. ¿El clima cómo ha estado? Ya está mejorando un poco, ya no está tan nublado, calor, hace calor, pero no es tan húmedo como en El Salvador. Pero ha estado rico el clima. Nice. Ok, chivísimo. Cuéntanos, nos sale, la semana pasada quedó ahí con una misión tan. Misión imposible. Estuvo un poco difícil la misión de la semana pasada, pero lo logré. Primero, bueno, la misión era, ustedes querían saber si acá en San Francisco vendían piñatas, pero no de las mexicanas. Correcto. Las tienen esos como picos. Como cucuruchos, ajá. Ajá. Entonces, les estuve preguntando a un par de salvadoreñas, de señoras que ya tienen rato de estar viviendo acá, y todas me mandaron a este lugar que se llama Mi Pueblo, que es como un supermercado, se llama Mi Pueblo Food Center. Y todas como, ah, sí, ahí deben de vender piñatas. Entonces yo dije, va, fácil, me voy y ya, vea. Pero cuando llegué, no, eran las piñatas, esas las mexicanas. Y yo como, ah, bueno, ni modo, vea. Pero en eso, a la par de este supermercado que se llama Trader Joe's, hay un lugar que se llama World Market. Entonces, en este lugar venden cosas como importadas o no sé, de todas partes del mundo. Entonces, en la sección de Centroamérica tienen las piñatas las nuestras. Tienen como cuatro diseños, como de un tucán y de un mono. Un chapulín colorado, ¿no? De un como burrito. O sea, no son exactamente como las nuestras, pero fue lo más parecido que pude. Ay, ¿un Spider-Man tieso? No. No. Clásico. No tienen de eso, pero... No, aquí otra clásica es el Chavo del Ocho saliendo del barril. Ah, sí, ahora ya... No, pero también ahora ya están los muñecos de Toy Story. Ah, sí, sí, Woody, Buzz. Y las típicas princesas. Y las típicas princesas, pero las princesas nunca quedan bien. Yo todavía no he visto una piñatería en El Salvador, al menos que yo haya visto, que le haya metido ganas hacerse un Transformer. Ah, yo sí, yo he visto Transformers. No te creo. Sí, son medio cajonudos. Ah, no, hombre. El Optimus Prime es el que hace. Ah, el Optimus es el que hace. Es una gran caja. Ajá. Como con un antifaz aquí, que es el solo es la cara, entonces. El parabrisas. No. Ah, es el camión. Ajá, el camión. El camión parado, vea. No he hecho tráiler. ya, ok. Ajá, ¿y qué otras cosas tenían allá, Ale? ¿Como un tucán, decís, un mono, qué más? Ajá, tenían un tucán, un mono, tenían como una, ¿qué era? Como una mariquita o... Ajá, como un lady. ¿O cartera o...? Está medio ecológico esa piñatería, ¿verdad? Ajá, y un como burrito, ajá, como... ¿Y Shrek? Pero... yo me hubiera imaginado que tenían más como, no sé, vea, sus personajes, así como Pixar o algo así, pero no, era. Yo creo que no se puede allá. Era chiquita. Derechos de autor, derechos de autor. Solo el, yo creo que solo hubieran podido tener el típico conejo aquel, vea. chiquitillo, así que es como medio picudo. Medio triangularcito. Sí, pero algo caras las piñatas, pues. ¿Cuánto costaban? Chiquitas, como $16. Wow. Uy. O sea, y chiquitas, no era como súper grande. Mira, pero... Ale, fíjate que yo pensé que cuando tú nos contaste de que habías contactado con las señoras que te mandaron ahí al World Market, pensé que te iban a decir, piñata busca, sí. ¿Y de qué la quiere? Como de qué le gusta. Si quiere, se la hacemos. Vea. Venga mañana. De piñatas no me han dicho eso, pero sí cuando les pregunté de pupusas. Ajá. Está bien. O sea, ¿qué sabor quiere? Cualquier cosa de comida, eso me dicen. Me dice como, ¿y para cuándo? Y ya me empiezan a preguntar como para vendérmelo. Y ahí ya me dicen como... Ah, no, niña, me dice, si hay cuando yo haga, ahí les voy a avisar. Sí, pues esas sí son las verdaderas pupusas y comida salvadoreña. Claro. Cuando hay alguien así de piñatas, entonces cuando vayas vas a encontrar las de Shrek. El Mickey Mouse. Sí. Pero buen hallazgo, fíjate, sí. Excelente. Y bueno, además, ¿qué otras cosas tenían, Ale, además de las piñatas? Ahí tenía centroamericanas. Cosas como decoración también, como como esos papeles que pues sí, uno los hace, vea, con papel crespón o con papel, no sé, de China. ¿Cómo se llama? Tenían como decoraciones, decoraciones, uh-huh. de eso, tenían hamacas. ¿De las de aquí? Bueno, no sé, vea, no sé, no las examiné tan bien, no sé si eran iguales, pero... Okay. O sea, no creo que eran de las de San Sebastián, ¿verdad? Pero sí. Pregúntale, había un tipo afuera, así, como jalando gente. Pase adelante, mi amor, que va a llevar, mire, le tenemos. No. No. Pues sí, era centroamericano, así, sí, un poco más global. Más digamos, general. Sí, era más general. Ok, Ale, ¿y a dónde queda este World Market? Este lugar queda en, se llama, esto es San Rafael. Esto queda al norte de San Francisco, como a 10 minutos en carro de San Francisco. Sí, a la par del Trader Joe's. A la par de un Trader Joe's queda. O sea, no está como justo en la ciudad, ¿verdad? Ok. ¿Qué es el Trader Joe's? ¿Qué venden? Es un supermercado. Venden comida orgánica. Orgánica, principalmente. Ey, qué bueno. Uh-huh. Y mira, y esas piñatas de Tucán tenían hoyo para meterle los dulces. ¿No viste? Ah, no sé. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que todas deben ser. No vendían dulces así de dulces para piñata. Vendían la bolsa. No vendían de esos. Y en este lugar al que fui primero, en el food, en el, ¿cómo se llamaba? En el Mi Pueblo, tenían varias cosas del Salvador, pero, digamos, tenían Boquita Diana, Pilsener y Cola Champán. Pero nice. no tenían dulces de esos. Yo les quiero contar que esta semana es la piñata de mi hijo. Y en el Pollo Campero, donde en el lugar donde se celebrará, no nos patrocinan, pero pudieran, me dijeron de que no llevara los dulces porque las piñatas ya llevan dulces. Pero me dice la señora, pero mire, si usted quiere traiga más porque yo le voy a poner de la confitería americana. ¿Y usted qué tiene en contra de esos dulces? Le dije. Si con eso nos hemos criado, señora, le dije yo. Y ahora fuimos a comprar los dulces que se dan en las bolsitas de en los party favors, vea. Ahí, y sí pecamos ahí porque fuimos a Pricemart y compramos de las bolsotas esas de Wonka. Ah, de Jolly Rancher. Esas, todas esas cosas, correcto. Y hay unas bolsas grandotas también que traen cosas como de Tootsie Roll, pero no me gustan los Tootsie Roll. No a mí sé, tampoco. No sé quién se los habrá inventado, fíjate. Sí, es como el otro que yo nunca le he hallado. Es una bolada rojo que son así como que dan vuelta. Ah, ya sé cuál. Los Twizz, no sé qué, Algo son así. Feos. Son unos... Que son como de canela, una cosa así. Unos choricitos así, que son como que fueran una trence dulce rojo. Sí, ya sé de qué decimos. Pero no saben a nada, vea, son como... No como sé. Beef jerky. Ajá, como beef jerky. Como, o sea, como tipo beef jerky, vea. Ajá. Omar, o sea, no puede decir cómo se llama. unos dulces que son como que una trenza roja. Que son así. No, se llama como Twizzlers o algo así. Twizzlers. Ese. Ajá. Ah, los Twizzlers. Sí, que vienen de licorice y de fresa y de, no me acuerdo qué. Ajá, es como, sí, ¿sabes cómo qué es? Como esos gummy bears que son negros. Ah, correcto, sí, de licorice. Ese es licorice. O que hacen esos una, son, que hacen unas llantas también, que para qué, men, o sea, sabor más feo. Sí, es cierto. Bueno. O es como el gummy bear blanco que no sabe a nada. Ay, ¿para qué? Para estar mascando. Pura candela es esa cosa. Pura candela, es cierto. Ah, cabal. Correcto. Ajá, estar comiendo cera. Pura cera. Ah, pura cera. Esa que la probaron los fruit roll-ups, que también era así. Ah, parecido. No, pero los fruit roll-ups son eran como papel. Bueno. Eran como. No, pero esos eran buenos. Miren, y ustedes, vaya, les voy a preguntar a los tres. O sea, que los Twizzlers no te gustan. ¿No se acuerdan ustedes de unos dulces que vendían cuando éramos chiquitos nosotros? O sea, que eran unos dulces que venían como en polvito que te estallaba en la lengua. Ah, como no. ¿Se acuerdan de eso? Que los traían, eran como nerds. Sí, eran traídos, ¿me entiendes? Ajá, sí. Pero sí. Hace poco fui al Pick and Save aquí y habían unos. Y vi que decía fresa estrambótica, no sé qué, algo así se llamaba. Y los compré. Igualito, viejo, te estallan en el hocico. No eran los crack ups. Así es. No. O bien, creo que sí, fíjate. Pop Rocks. Pop Rocks. Ese, creo Popping que es. Popping Candy. Sí. El primero. Este es el Crack Ups. Mira, pero cuando te lo comes, no te queda esa como sensación de, híjole, esto no va a ser bueno, ¿verdad? Ah, te creas. Realmente no va a ser bueno. Es ese pequeño sentimiento de, ¿cómo es que se llama? Cuando te gusta el dolor. Como masoquista. Ajá, ese pequeño sentimiento masoquista. Es. Sí, correcto. Seguro, ¿No los has visto allá, Ale, de esos? Sí, hay acá, pero no sé. Perdón, estaba distraída. Ah, bueno, no te preocupes. Mira, y hay otros que se llaman crybabies, que son unos que son como ácidos. Sí, o sea, yo no entiendo los dulces ácidos. A Omar le encantan. Sí, me encantan. Mira, ¿sabes cuál es? Pero hay unos que son como que fuera fruit roll-up, pero delgadito, y viene como lleno de como de azúcar pegado, como eso, azúcar pegada. No, hombre, esos son los churros españoles. No, pero son delgaditos, te digo fruit roll-up. Pero son de los de estos de Willy Wonka, y son súper ácidos. Sweet tarts. Ajá. Algo así, delgaditos, así. Son... Ah, sí, que parecen lengua. Ajá, ya sé cuáles son, pero no son de Willy Wonka. En Pricemart los venden, son horribles. No, hombre, yo creo que a los niños les gustan esos ácidos por ver las caras que hacen. Ahí está el crybaby, cabal, Ale, ahí está la explicación, fíjate. ¿Sabes cuáles me gustaban a mí cuando era chiquito? Los Tic Tacs de cinnamon, que eran todavía rojitos. Los rojos. De canela. ¿Y se acuerdan de los chicles Super Cherry? Adams, correcto. Y recuerde, si no son Adams, no son chiclets. Y salía un personaje. Un super cherry, sí. Bueno. Todos esos recuerdos, los comprábamos, todos esos dulces del recuerdo, los comprábamos en Bombón Metrocentro. Yeah. Primera etapa. Mira, ya que hablamos de cinnamon, ya viste que hay una nueva pila en los Estados. No es nueva, pero ya tiene ratos. Pero es un challenge. De ver quién puede tragarse una cucharada de canela. Ajá. Canela así en polvo en la cucharita. Ponete a pensar en eso primero. No. ¿Cómo? Podés vomitar. No se puede. Es que cuando uno se pone la cuchara es como el polvito, no sé. Es que no se puede porque el polvito inmediatamente lo aspirás y empezás a toser. Y no se puede. Es como cuando llegas al final de la horchata, papá. Y que te queda así nada más el asiento. No, el pozol. O cuando compras tiste. También. O con un salpor. La misma, como cuando le mordes la le pegas la mordida al salpor y al mismo tiempo estás generando así. Ya estuvo, te moriste. O cuando estás comiendo y se te va un pedazo de donde no es y que te tenés que sonar a huevo. Cuando te agarran para arriba. Ese arroz, ese con el arroz pasa, Arroz. Es arroz, ¿verdad? Es arroz el que te agarra para la nariz. O puede ser salpor de almidón o cosas por el estilo. Sí, los salpores. Sí. Sí, que te agarra para la nariz, porque normalmente te agarra para abajo mal. Pero a veces se va para arriba, ¿verdad? A veces se va para arriba y ahí hay problema. Es feo, man. Sí. Estás mal. Bueno, Ale, cuéntenos también. Hola. ¿Qué más ha encontrado por aquellos lados? Ayer en la tarde, así sin querer queriendo, me iba a reunir con un chero, con un amigo que también es salvadoreño, fue mi compañero en la Mónica Herrera y todo, y él después se vino a estudiar acá, tiene ya como 5 años de estar acá viviendo, no, y me dijo así, se llama Rodrigo Zapata. No, nada. Él solo se graduó del técnico en publicidad con nosotros. Ah, pues no lo conozco. Nada lento el muchacho, ¿eh? Sí, no. Sí. Ajá, dale. No. Y entonces, bueno, la cosa es que me dijo, bueno, reunámonos en este coffee shop que no sé qué, vea, se llama Ritual, como Ritual, y queda en la calle Valencia entre la 21 y 22, eso es Mission District, en el distrito de la Misión. Y cuando entré, hay un gran mapa del Salvador cuando entras y tienen como las libras de café y tienen la descripción de qué finca vienen y toda la cosa, y el café que te venden ya para que tú tomes también es del Salvador. Entonces, no sé, fue. ¿Qué tal? Así, es súper rico, súper, súper rico. Y el olor es súper diferente. ¿Y qué se pidieron? O sea, no es como cuando entras, yo que sea, un Starbucks o algo así. ¿Pero el dueño es salvadoreño o simplemente compra el café? No, yo creo que ellos compran el café. Ellos compran el café. Sí, tenían de varios lugares. Tenían de Colombia, Costa Rica. Sí, porque si la cafetería hubiera sido de un salvadoreño, te hubieran vendido hasta las calcomanías de libras de amor en la caja, ¿verdad? Sí, no. Es un café como que si tú estás entrando a un Starbucks o algo así, pero como con ese diseño como moderno y todo, pero si tienen el café salvadoreño, te dicen de qué fincas viene, de qué cosecha y todas esas especificaciones, y tienen un mapa como súper grande del Salvador y sí, bien chido. Como para indicar de qué finca viene. ¿Verdad? De dónde viene, sí, pero chivo. No vi ningún mapa de Costa Rica ni de ningún otro lugar. Solo tienen, cuando tú entras al lado justo, a mano ¿qué? Izquierda, hay un gran mapa y ahí es donde están todos los cafés. Uh-huh. Y cafés salvadoreños era como del que más tenían. No habían como billetes, porque a veces vas y ves colones y ves billetes de todo el mundo, ¿verdad? No tenían, pero... Pero sí fue como un bonito. Sería bueno que vendieran semita pacha, vea, con el café salvadoreño. O sea, o de la alta. O de la alta, con alto. Mieluda. Sí. Ayúdeme a vivir. Sí. Como acabo de ver yoyos. ¿Ustedes ya habían comido yoyos? ¿Yoyos? Sí. ¿Comido? Sí, yoyos de pan dulce. ¿Traías hambre, vos? No, yoyos de pan dulce. No, vos. No. Fíjate que la Caro comía yoyos cuando estaba chiquita y recientemente encontró en esta panadería que le cambiaron el look, que no me acuerdo, el rosario. Uh-huh. Que sale una maitrita. Que sale una doñita de pelo blanco. Va. Entonces, mira, son como dos peperechas. Ajá. Encorvadas. Uy. Y unidas al centro por miel. No, ese es la nave de Star Wars. Me acabas de escribir la nave de Star Wars, viejo. Es de yoyo. El yoyo sería como un cakeito mal hecho de dos lados. ¿O no? No, viejo, vaya, mira. Una peperecha. Rectangulares, viejo. Vaya, imagínate una peperecha redonda. Un alfajor. Una peperecha redonda. Ajá. Y como inflada. O sea, como que la soplaste de un lado. No, Robby. Dos de esas. Wow. Y mielita en medio. Como pichardinas. Como la miel de las pichardinas. No, como la miel de las peperechas. Ah, ok. Que, una miel bien pegajosa. Que es una miel bien pegajosa, sí, bien pegajosa. Quemada. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, pues así, los dos voladitos. Sin hilo. Sí, seguilo, sí, pero parecen yoyos. Omar, algo súper importante que tenemos que decir. Ajá. Que este episodio tiene productor ejecutivo. ¡Ey! ¡Ey! Así que para el episodio 282 queremos agradecer a nuestro amigo Ignacio Martínez desde San Antonio, Texas, que nos dice saludos desde San Antonio, Texas. Buen trabajo y gracias por las risas. Espero que este pequeño aporte les ayude. Así que muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo Ignacio Martínez. Bárbaro. Lo puede poner en su currículum. Usted Don Nacho. El productor ejecutivo. Hey, muchas gracias. Charamusca 282. Bueno, ¿ya? Excelente. Y si usted quiere ser productor ejecutivo, así como nuestro amigo Ignacio, puede irse a la página web lacharamusca.net, aprieta el botón de donaciones y ponga ahí en el formulario la cantidad que ustedes quieren colaborar con nosotros y con eso ustedes se convierten en productores ejecutivos del próximo episodio de La Charamusca. Mira, Susi dice los chicles canelita que eran puro plástico, eran redonditos y con papel blanco con rojo cuadriculado. Sí, y dice Danilo también que los yoyos son como peperechas pero de pan. Como pan de queiquito, dice. Vaya, queiquito por dentro y peperecha por fuera. Eso se oye como... No, eso se oye como un riddle, ¿verdad? Ah, cabal. Eso es. Vaya, entonces la próxima misión será buscar un yoyo de pan. En San Francisco. No, mentira. No, buscar pan dulce salvadoreño. Va, eso está mejor. Está mejor. Chivo. Pan dulce salvadoreño. A la par chivo. De los tucanes. Vaya, por pan dulce salvadoreño vamos a definir que puede ser cualquiera de los siguientes. Ok. Peperecha. Ok. Pañuelos. Pañuelos, sí. Pegaditos. Milhojas. Milhoja. O algún vaya, tipo chivo. De. Te iba a decir algún tipo como de. Como de pastelito de piña. Ah, sí, los ¿ya? pastelitos de piña. Sí, porque te iba a decir como un... Los que comemos allá cuando vamos a San Martín, ¿cómo se llaman los que llevan como crema batida adentro? Ah, el relámpago. Pero ese pueden haber allá de sí, Bavarian Creamy. Sí, ¿no? Eso no, suena, muy fácil. Suena de origen francés sí, esa onda. No. No, va. Lo muy el, de aquí. El pañuelo. El pañuelo. Peperecha. Uh-huh. Pañuelos, peperechas... Milhojas. Queiquito. Queiquito. No, pero queiquito. No, es que también ay, va a salir un. No, va a salir un cupcake. Un semita. Semita. Semita, pero no importada. Va, no deja. Oh, echa ahí. Y los pastelitos ajá. de piña que hasta piña. Ves los dedos así. Ajá, y pastelito alrededor de piña. Lleva miel y lleva un como colochito. Un colochito. ¿Sí, es que eso te identifica ajá. de que es el pastelito. De que es. De que es de piña. ¿Verdad? Ajá, que es de piña. Correcto. El que no tiene ese colochito es de carne. Vaya, ya tenemos sección aquí nueva. Va, ahí está, la misión imposible. Nos va a mandar la cuenta de la gasolina. Este podcast se autodestruirá. Va, pues Ale, muchas gracias por la el reporte desde California. Chivo, ya me dejan contar ya. No, y gracias, refrescante realmente hablar con esta mujer, sí. Fíjate. Gracias. Muchas gracias, Ale. Un abrazote y vaya, quedamos pues. Pendientes. ¡Salud! ¡Salud! Dios. Bueno, ahí está nuestra corresponsal desde California. Bárbara. Con una nueva misión para la otra semana. ¡Ay, qué chivo! Fíjate, qué bueno porque empezamos a conocer por referencia a otros lugares y también Mara si nos quieren referir, si ustedes viven ahí en California, que sabemos que bastantes viven por allá y nos quieren referir a algún lugar que saben que es bonito y algo para que la Ale lo vaya a ver, chivo, ahí nos cuentan y tal vez la Ale tiene chance de darse una pasadita. ¿Sí? Uh-huh. Fíjate que también tenemos una cultura chupística en Los Ángeles, que fue una de las culturas chupísticas que más comentarios hemos recibido. Ah, ¿de verdad? Sí, estoy súper contento. Porque eran comerciales memorables de televisión salvadoreña y que sirva como pequeño homenaje a los creadores técnicos y modelos, dice acá. Robbie empezó con el primero y nos dijo acá el anuncio de la gelatina Royal con un cipote vestido de mago que cantaba gelatina con sabor a fruta fresca. Se llama Royal, se llama Royal. Y toda la mara miramos. Iba sentado como atrás de un pick-up. ¿Verdad? Ajá, al final sí iba ajá. sentado. También Andrea Rosales nos escribió acá el anuncio de las galletas Tipo. Ah, buenísima. La canción era buenísima. No, yo no me acuerdo las galletas Tipo, fíjate. Era buenísima la canción. Nuevón. Sí, es más tipo en los 90, ¿no? En los 90, te voy a decir que ponían ese comercial cuando daban algo como Los Años Maravillosos, por ahí. Pero decirnos mejor cómo era el comercial, tal vez. Era una bicha que quiebra al chavo. Quiebra a un bicho. Entonces el bicho pasa todo el comercial queriendo que él la perdone. Y entonces hace de todo y la chava no le hace caso hasta que al final está sentado afuera de la casa de ella y abre una galleta. Y entonces la chava baja y le pide una mordida de la galleta. El interés de las mujeres sale a relucir. Ajá. Guillo nos pone por acá. Pulmo calcio también hay en inyecciones. Léelo bien. Y le zampaba la aguja a la maciza. ¿O no? Sí. No, pero se quedaba, no se veía cuando... No, pero ahí se cerraba. Ahí era, se cerraba. Era como argentino, ¿verdad? Sí, pero era tamaño. Hay en inyecciones. Sí. Y la cara del chavo. También nos pone acá, Guillo, es la botellita. ¿Cómo es? La botellita bailarina, frutzi. Es. Y todavía venden frutzi, sí, yo tengo años de no ver. ¿Que venden del hip hop, viejo? Nuestro amigo el sensei nos pone acá, por supuesto, el comercial que sale para que los niños se vayan a dormir. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! ¡Ale! Y ahí sale. ¡Vamos a la cama! Fíjate que hasta nos mandó el enlace a YouTube donde está el anuncio. Así que lo pueden ver. A mí esos muñequitos viejos, yo no sé de qué eran. Eran unos como personajes. Sí, ajá. Era como del el mago, no sé qué. No sé, pero mira, yo esos muñequitos hasta la fecha les tengo pavor. No, porque eran, estaban dibujados cuando yo iba al pediatra y me iban a poner las vacunas. Yo lo que me recuerdo es ver esos malditos muñecos. Ya va siendo hora de que los peques los vayamos. ¡Los a la vayamos! Cama. ¡Ale! Ahí salen todos los muñequitos. Y esos eran, ¿no? ¿Ah? Familia Telerín. Ah, mira, ahí está el link del comercial de Tipo. ¿A dónde? Ahí en el IRC. Ah, mira, wow. Vamos a ver, abrir un enlace. Comercial galletas Tipo. Que vuelvas conmigo. Sí. 90, viejo. Uy, buen carro tenía el bicho. Yo tu tipo. Sí, me acordé. Ahí está. Bárbaros. Ey, que quemara más Buxamen para ponernos los enlaces. También tenemos por acá un email de Fernando que nos dice el de la pipa chévere y la Luciana en el sí, ballet es. De las señoras que lavan. Y encasquetada en la pipa. Y ahí dice Etel, ese iba a decir yo también, dice acá. Ada dice por acá el de cola champán que decía cosas que solo los salvadoreños entendemos, como por ejemplo la mera mengambrea, la mera mata donde se rasca el tigre, el queso duro blandito es duro o blandito. Y todo eso acompañado con imágenes, muy ingenioso el anuncio. A ver si alguien más se acuerda y lo puede describir mejor. El de la, también dice acá, el de Limara, que decía, cuando un desconocido te regala flores. Es pues, ajá. Y salía que a la muchacha le regalaban flores en la calle. Ajá, es cierto. Limara, el perfumdeo, algo así decía, ¿sí? ¿Verdad? Ah, sí. Este es otro, el de Diplomat 100, que a mí lo que me gustaba era la canción de Blanca Palidez, que sí, sonaba tan bonita con esa trompeta. Un hombre, sí. Ah, no, pero ese era Rex. Ese era Rex. Un hombre, sí, de seguro fumar Rex. Ese Limara que era, vos. Limara era un desodorante. Mirá, pero el de Diplomat no era que le ponía la luz. Ah, que le hacía con la cajetilla. Reflejaba. Había un helicóptero, sí. Una chava en una piscina, en un rooftop, algo así. En bikini, ¿verdad? Y que le la alumbraba ahí con la cajetilla. Desde el helicóptero, de hecho. Sí. ¿Cuántos le habrán empezado a fumar por ese comercial? Este le dice aquí, ¿quién no ama el lugar... La tierra natal. ¿Y dónde ha nacido? El de la tía Rosina. Fuimos los primeros en tenerlo. Sí. Terruño de amor, El Salvador. Donde yo vivo. Y lo dice el de Kismet. ¿Quién? Un beso, una rosa. Y algo de Kismet. Mira. Ale Mejía dice el de la Nueva Milagrosa. Cada año lo ponían más temprano, octubre o capaz que en septiembre. La Nueva Milagrosa es una gran cosa. Y un santa. Ya. Pelochas nos pone acá el de Ticino, con Aniceto y mi vasito de agua helada. Ah, sí, mi vasito de agua helada. El de una óptica, siempre con Aniceto, que decía, Mixto Pinto, ¿dónde estás? Ah, sí, cabal. Que saludaba a un cura y le decía, mamita, ¿por qué de negro si todavía no me he muerto? Y le decía, ya no mique, hijo. Mira, y el otro también que salía, un maitrito, que era como tipo el Chelelichu. Disculpamos la comparación. Uh-huh. Que decía, el astigmatismo no es enfermedad. Era ¿cómo se llamaba? De la Franklin. Óptica Franklin. Era Franklin. Sí, era Roosevelt, era Benjamín era, Franklin. Era Benjamín. Ah, Benjamín Franklin. Sí, de la óptica Franklin. Ajá, sí, sí. Pero que era un títere tipo Topoillo. Como correcto, que era el del gato, es. El gato del cuatro. El gato del cuatro, que se movía así. Mirá, también dice acá el de Mauricio Meyer. Venga esa mano. Ese me daba risa. Sí, que salía corriendo el chavo, así dinámico. Como... era... atlético. Ajá, mira, fíjate que me gustaría traer a don Mauricio Meyer para que nos contara qué estaba pensando. Sí, ¿por qué no lo traemos? Y después le valió sorbete, le venga esa mano y se hizo de las mototaxis, fue. Ah, también. Sí, mototaxi. Sí. Y también tenía un 800 flores, algo así, una floristería. Omniflowers. Omniflower Shop. Ajá. Yeah. Lo único que le ha pegado. Está bien, ahí sigue todavía, ¿no? No sé, pero venga traigamos, esa mano. ¿Por qué no lo trajemos, bo? Sí, hay que buscarlo. Es intelectual el señor. Sí. Sí. Nuestro amigo Daniel Barrientos también nos pone acá, pero Santa, si todavía no es Navidad. Pero falta muy poco, joven. Además, tengo muy buenas noticias. Para mayoristas. La nueva es la milagrosa. Milagrosa. Una gran cosa. El campanazo de la suerte de la nueva milagrosa en la época escolar, dice acá. También pone acá el de aspirina Bayer que dice, es mi mochila, es la mochila escolar de la qué buena y aspirina para niños. Si tú me preguntas qué tengo que hacer, te lo voy a explicar. Solo tienes que sintonizar. Y la qué buena siempre escuchar. Y cuando el móvil toque a tu puerta, pum, pum, le dice la frase del día. Así te ganas, así te llevas la mochila escolar de la qué buena y aspirina para niños. O sea, eso supuestamente era cantado, pero no me lo puedo. ¿Cómo era? Ah, sí, yo tampoco. Yo me puedo leer hamburguesas, papas, fritas, cuarto de libra. Mira, hey, de Tapsin. Pastel de Coca-Cola. El de Tapsin dice acá, ya va a llover, prepárate. Ya va a llover, prepárate con Tapsin. Y la qué buena y anda y prepárate. Este trabajaba para la que buena. Sí. Cuando toquen a tu puerta un sobrecito, mostrarás el de vaca bolinita. Otro que no sea vaca bolinita. Todos listos para. Todos listos para estudiar. Pero antes, vaca bolinita. Su rico sabor. Qué gran vitamina. Todos aprenden con vaca bolinita. Vaca bolinita nos da fuerzas, nos pone gorditos y muy chapuditos. ¡Qué bárbaro! El otro, chibola animado, o nada. Chibola o nada. Chibola. Pero ese no era anuncio. No, eso lo decía, era mención. Jardín infantil. El de Toki ya lo mencionamos. Toki, Toki. Ah, ¡qué buen también. Sabor! Agrégalo al agua y con hielo mejor. Uy, ay, no me salía un lindito. Salía un lindito, el lindito sí, toque. Sí. Son de sabores, no sé qué. La piña era esa. Está muy sabroso. Toque, toque, toque. Te quita el calor. Poing. Te tiraba una flecha, pero esas flechas que eran... Con ventosa. Con ventosa, ajá. Y le caía la piña en la cabeza. Cierto, algo así. Hamburguesas, papas fritas, cuatro McPasteles, Coca-Cola, batidos y sundaes. Volviste. Ajá. Volvió este. Ah, sí, para después las de la guerra. Era. Después de la guerra. Sí, sí. En no me campaña acuerdo. De integración. Una cuadrimoto, papá, dice acá. Versera de Kismet. No. No me acuerdo. Ah, Facela. El de Yo Quiero Pintar. Ah, yo con solo. Con Caribe. Ajá. Pero es que pasaba. No. Yo quiero pintar el mundo con mis galácticos, pintar el sol. Pintar el mar, las estrellas, el arco iris. Poner el de Galácticos no me acuerdo. Sí me acuerdo del Caribe. Yo quiero pintar con Caribe. Un mundo de no sé qué tal. Colores. Con la champán. No sé qué arco iris. Algunas cosas varias y un arco iris. Sí, sí. Está bueno, mira. Con la champán, pero lo mismo que ya cantamos. Chupe. Ponte ponte súper chivo, ponte súper star en las clases, en ponte recreo. Super, se nos ha olvidado uno. Ponte súper chivo, ponte súper star. Se nos ha olvidado uno clásico. Yo tengo dos. Vaya, espérate, vamos a ver si no los han mencionado. Vaya, dale, mejor, seguí. Voy yo primero. Somos los buenos amigos. En clase ponemos atención. Sacamos buenas notas. Nos gusta hacer deporte, pero no nos gusta ni fumar, ni beber, ni las drogas usar. Okay. Ese es bien principios de los 90. Sí. El anuncio de los condones donde la chera salía cantando no, sin condones. Hablando de condones también, ¿no se acuerdan de yo pago la mesa? La canción de las muñecas Roxana, dice acá. Son Roxana, son Roxana. Son tus amigas de verdad. No sé qué tralala. Son Roxana, son Roxana, Roxana. Yo las quiero de verdad. Todos juntos disfrutamos la alegría de soñar. También puse el toqui toqui, te quite el calor. También Rayo Vac, que es la pila. Tremenda enduración. Ah, el rey de Rayo Vac. Sí, que empezaba en un reino no sé qué, ahí sí, terminaba en el espacio. Una gran historia, man. Ajá. En la despensa de Don Juan todo sabe a frescura, con frutas y verduras, carnes de calidad. Esa también era cancioncita, pero no me acuerdo más. Este los pone acá, yo no lo aguanté ese anuncio porque todo... Federico, préstame tu Jumbo. Ah, los lápices Jumbo. Nice. Búscalo en YouTube. No creo que... Mira, este nos pone acá. Que uno que a mí me cayó mal porque todo el pinche mundial pasé escuchando este. Tienes un mensajito. Mensajito. Ese es más reciente. Sí, gracias, Omar, por recordarnos esa maldita canción. Toda la noche van a seguir cantando esa. Roberto Caña nos pone acá el quiero más, no se lo merece, ajá, de Tang. No se lo merece, era un niño. Era como un butler, ajá. From hell, ¿verdad? Ajá, sí, cabal, era y un niño que pedía más, ay papá. Más Tang. Ajá, más Tang. Quiero más, no se lo merece. Y el de Chivola o Nada, del Picharito Contento, dice. M. Girón dice, los vulcanizados ad hoc sí aguantan, de verdad. Curiosamente están de aniversario, sí, es verdad. Y los famosos burros están casi a $50 el par. También está el comercial de Zorritone para la tos. Por cierto, eso de los $50 el par no lo dije yo, eso sí está escrito ahí en el mensaje. Sí. Yo nada que ver. Por cierto, en Licious, tu zapatería también pueden encontrar... También dice acá el de Adoc 5000 o el de los Lady 5000, etc. Que también tuvieron una trayectoria increíble de anuncios ellos. M. Girón también dice el de Rayovac, la batería donde salía el rey, la hija y la momia. Creo que también salía el explorador y su hija, etc. Dice. También Big Vaporub se frota y basta. Lía nos pone por acá Somos los Buenos Amigos, que fue una campaña de Funda Salva. A puro jingle iban a evitar que la juventud consumiera drogas. Dolofín infantil. Ah, Dolofín infantil. Le hace pum al dolor. Y para los papás también hay Dolofín. Uh-huh. El de Vaca Orinita, que ya lo cantamos. Ponte tus Kidox. Son muy divertidos. Kidox. También dice acá, yo quiero pintar el mundo con mis galácticos. Este lo han puesto varios, fíjate, yo no me lo puedo. Yo quiero pintar el mundo con mis galácticos. Pintar el sol, con el verde pintaría un jardín, con el rojo pintaría una rosa. Rosado, azul, esos amarillo. Esos plumones traían un como hombre nuclear pintado, men, lo galáctico. Ah, mira, Lía sí puso el de Caribe. Yo quiero pintar con Caribe, caritas en un campo verde y un caminito que lleva hasta un arcoíris. El Robby va a dormir tranquilo. Sí, cabal, gracias. Gracias, Lía. Un arcoíris pintando el cielo de azul. Cielo por eso, azul. Sácale a Caribe la putita. Sácale a Caribe la putita. No, por eso. No, sácale a Caribe la putita y pinta cosas bonitas. Así era. Ey, era una. Era bueno ese. Era bueno, sí. También dice acá el de las hamburguesas, papas fritas, cuesta. También dice acá que los anuncios de close-up eran una gran besadera, dice acá. Mira, yo me quedo con Federico, préstame tu yumbo. Mira, Doug, también. Clemo mi cabello a la hora del champú. Limpia suavemente y ahora sigues tú. Y por último, el chucho. Un chucho. O los que hicieron clásicos eran los que daban mensajes como para unir a la familia, que entraba a la casa el bicho bien feliz. Papá, me saqué 2.10. Y el maestro, ¿cuántas veces te he dicho que no me golpeé la puerta? Se acabó, se acabó, se acabó. Y el otro que salía una bicha pasmada que le preguntaba a la mamá, mamá, ¿por qué soy tan boba? ¿Puedo contarte lo que hice hoy? ¡Uf! ¡Un chucho! Pero el que sí no se me borra de la mente y lo vi bien, bicho, fue el de... la sal de la vida se llama limón sal. Ah, la sal de la vida se llama limón sal. No salía una picha bailando como cancán en la playa. Wow, yo tengo uno, se llama limón sal. Espérate. Escape que a la agrura estomacal tomando limón sal, etcétera, etcétera. Escape. Y justo después salía el de pulmo calcio con la bicha medio churona que le ponían una vacuna. Exacto. Hoy sí. Vale. ¿Cuáles son los clásicos que ustedes...? Así vamos. Ajá. Vale. Mami, yo quiero una guayabera de verdad. Maldito. Pero esa que tienen era como un teatro. No, pero es que esta no sé qué. Sí. Guayaberas Norma. En ese mismo tenor estaba calor, calor, calor. Los calzoncillos Adams son pijamas, creo que eran. No eran calzoncillos. Los calzoncillos y calzonetas Adams. Calzoncillos y calzonetas Adams son fresquísimos. Un tiro. Cayó una flecha cabal en el volado ahí. ¿Qué tal este? Dale. En el pueblo de Pan Solo, la gente triste está. Y salía Pedro el Hurtado, disparando barras de margarita. Era todo animado, me. Sí, ¿sabes? Era bueno. Y kilométrico, el bolígrafo simpático, a presión milimétrico. Uy, no, si es que habían anuncios. Y salía el kilométrico en la calle, vea. Sí, pintando las calles. Sí, cabal. De banco no recuerdo. Yo me acuerdo de bancos, uno nada más. El de casa, salió un chucho. De casa, precisamente, que salía un pastor alemán. Uh-huh. Me acuerdo de un jingo que era Banco de Comercio, su banco dinámico. ¡Pum! Sí. ¿Saben qué comerciales eran buenos? Ajá. Los de Café Listo, que se hacían superhéroes. Que decía, Café Listo estimula naturalmente. Que eran animados, ajá, pero era una animación cierto, que man. No era tan... Era más caricatura, menos cómic. Ajá. Es que, cierto, ya me acordé de eso. Amaneces no sé qué y tus ganas se van por el resumidero. Y el dibujo así va ahí. Después era tan tan, Café Listo estimula. Y no sé si se acuerdan el otro de Gelatina Royal, que se reía la gelatina, que terminaba siempre la gelatina riendo. Es cierto, se movía. Pero yo le quiero pedir a Danilo. Es de Sucio de la Crayola. Hola, Crayola. Tu cajita de sorpresas. Mira, yo quisiera pedirle a Dag que nos ahonde un poco más en eso de préstame el tuyo. Eran unos lápices con tremendo borrador zombie. Los jumbo. Sí. Bueno. Fíjate que tenemos unos emails también. Ajá, ok. Queremos aquí a nuestro amigo Ignacio Martínez, que es nuestro productor ejecutivo para este episodio. Nos mandó un mensaje y nos dice, espero que la estén pasando bien. El podcast que hacen me parece un buen experimento. Me extraña que todavía no tienen sponsors fijos. Dice, compara el podcast de ustedes con varios de los de Leo Laporte de Tweet. Tienen humor, información. He conocido mucho más de El Salvador, aunque hay tantas palabras nuevas para mí como el Nance, Marañón, Loroco y la lista sigue. Pero bueno, esto da una educación de un mundo nuevo. Muchas de las palabras guanacas las había oído en México, pero con significado diferente. Yo soy de México, pero vivo en Estados Unidos desde 1975. Ahora radico en San Antonio, Texas. He convivido con gente de El Salvador, en Houston, San Antonio, en Kansas, Missouri también. Mire que la acta de nacimiento, cual me pareció tan extraño, que tenían adiciones. En otros lugares todas las actas son separadas. Hay acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de difunción. Sin embargo, la del Salvador le van pegando el matrimonio al acta de nacimiento. ¿A qué se debe sí, esto? Sí, es cierto. Falta el papel. Sí, no hay papel, papá. Sí, sí, no hay recursos aquí. Otra pregunta es... Optimización, en realidad. No, lo que pasa, perdón. Disculpa, voy a meter mi cuchara. La verdadera razón creo que es porque en el mismo papel... tenés la opción de que si ya te casaste, te la marginan. Uh-huh. Entonces vos ya no puedes decir, ah, no, mire, yo no estoy casado. Entonces te sacan el documento y te lo ponen en la cara. Así, vaya, papá. Otra pregunta, ¿por qué los taxis no están marcados como taxis? No es por nada, pero sí están marcados como taxis. Son amarillos. ¿Sí? Son amarillos. Cuando llegué al aeropuerto no miré ni un taxi. El error que yo hice es que seguí caminando. Y cuando menos pensé ya estaba fuera del aeropuerto. Comiendo pupusas en Olopilta. Y no podía regresar a alquilar un carro porque los guardias están ahí en la salida. ¡Uy! Hasta allá llegó del banquete, ¿cómo se llama? Me parece que cocina de vuelos. Me parece que los lugares de alquilar un auto deberían estar más accesibles para aquellos como yo que se salen sin darse cuenta que no hay regreso. Están bien accesibles, pero como está el gran gentillal de gente... No se ven. Sí, pero es cierto. Están a lo más salir. Pero uno no ve porque hay un montón de gente. Es verdad. Yo siempre, valga el comercial, siempre me vengo un taxi a Acacia, viejo. Es lo más... tradicional, ya es lo que a vos nunca te van a dejar el aeropuerto, siempre te vas solo. Fíjate que siempre me van a dejar, pero para la avenida, Acacia, viejo. Otra pregunta, cual no he podido averiguar, es ¿cuánta aseguranza necesito para el auto que alquilo? ¿Cuál es lo mínimo? Pero ¿cuál es lo más recomendable para gente que va a pasar una semana ahí y que quiere andar tranquilo, pase lo que pase? Full coverage. Un par de chaneques. No, yo compraría el full insurance. Seguro completo. Sí. ¿Eso como cuánto sería, Guido? Híjole, depende de la compañía. Y depende del carro que yo le recomiendo Avis, de El Salvador. Avis. Okay. La última vez que fui, que por cierto no nos patrocina, pero pudiera. La última vez que fui, pasé un memorable día en la carretera cuando los campesinos cerraron la carretera rumbo a Santa Ana con piedras. Otro día me encontré a una ambulancia sin gasolina por el lado de Sonsonate y estaban pidiendo dinero para la gasolina al lado de la carretera. Cada rato se quedan sin gasolina. No sé si llevaban paciente o no, pero eso me pareció algo único. No tanto. Aquí no. Aquí en la Bernal se quedan a cada rato en el mismo lugar. Es cabal y todos los días los ves ahí mismo, ¿verdad? Hay un socorrista que está ahí siempre ahí. Yo digo, bueno, este chavo de veras que no socorra a nadie. Pasé casi todo un día entero en el jardín que está cerca de la Embajada de los Estados Unidos, donde creo que vi un tapir. Aparte de comer pupusas y por primera vez ver el árbol de cocoa, el morro, variedad de plátanos y sorbetes también. Bueno, me perdí una y otra vez, pero la ventaja es que no iba a dar muy lejos. En menos de 2 horas ya estaba en la frontera. Espero un día volver a conocer más y tener más aventuras. Así que buenísimo, muchísimas gracias a nuestro amigo Ignacio. Dice acá que les escribí antes en el website hablando sobre un fenómeno que es preguntar direcciones en El Salvador. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Hablamos de algo de eso en el podcast de Romeo, con Romeo y Ibero. Ah, sí, sí. No, y muchísimas gracias entonces por la donación también. La apreciamos un montón. Así que muchísimas gracias, Ignacio. También tenemos por acá, deja ver... Ah, no, pues y teníamos un correo de Debra. Ah, sí, Debra, aquí lo tengo. Perdón, que no por el subject, no pensé que era lo de la otra. Pero dice nuestra amiga Debra que recibió un email donde le ponían que. ¿Y sabes qué? No digas dónde le ponían, bro. Te voy a decir quién fue. Ignacio. Bárbaro, Ignacio. Bárbaro. Mira, puya, de veras que. Te ha ganado un super premio. Dice, hola señorita Gittler, lo estoy traduciendo al español. Fue un placer escucharla cuando hizo el podcast con Omar, Roby y Guío en La Charamusca. El trabajo que hace en El Salvador es fantástico y... teniendo ahí un par de paréntesis. Sí. El Debra Gittler es de la Fundación de Asociación Contextos. Contextos. Que son a quien entrevistamos en... hace un par de episodios, ¿sí? que están llevando unos libros chivísimos a las escuelas del Salvador. Yeah. ¿Y sabes qué? Uh-huh. Pues Ignacio, al escuchar el show, fue a dar una donación también a la asociación, a Contextos, a la Fundación Contextos. Así que ahí nos está mandando Debra que gracias al podcast de La Charamusca. Excelente. Hubo un aporte más a la fundación, así que estamos súper contentos de eso también. Bueno, felicidades y muchas gracias. Doble sí vale la pena. Ya. Yeah. Ok. Ey, ¿qué te pasa también, La Charamusca? Sí. Claro. Sí. Así que, bueno, ahí estamos. Aquí nos estaba llamando Susi. ¿Qué onda? Eso? ¿Qué pasa, Susi? ¿Qué onda? No sé, solo puso Charamuscas. Sí, ya. Yo creo que es como, cuidado con el cactus. ¿Cuál cactus? Ay, Omar. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Marcito? Porque nos quedan 10 minutos. La cultura chupística de esta semana sí estuvo extensa. No, pero es que también tuvimos al inicio la misión imposible. Sí. Bueno, quizás Giovski algo... No, tengo un par de datos irrelevantes, si les sirve de sí, algo. Sí, dale, dispáralos. Nada más decir... Que me siento un poco triste que me siento contento de que es la primera vez que se puede ver la Copa América en YouTube en vivo. Ajá. A una calidad excepcional, buenísima. Me siento triste que los partidos que hemos visto hasta la hora son una basura de partidos. ¡Qué tremendo! Pero mira todos los underdogs, vea. Ganó Venezuela. Ahorita está, te voy a decir, lo ganó que están Uruguay. Pendientes para jugar en la semifinal, Perú y Uruguay en un lado y Paraguay y Venezuela en el otro lado. Venezuela le pegó a Chile ayer. Sí, 2-1 quedaron. Y Brasil perdió en penaltis. Sí, vi que había perdido 4 penaltis. Y aún así en los penaltis. Es la primera vez que Brasil se va blanqueado en una ronda de penaltis. ¿No metió gol? No metió ni un solo gol. Y Paraguay solo metió 2 de los penaltis. Ajá, fallaron también. O sea que estamos como que en realidad ha sido una Copa América medio... Mira, y los de Brasil tiraban y salía el montón de grama, sí. Pues le pegaban mal, obviamente, vea. Pero se quedaban viendo así como, ey, no es mi culpa, o sea, hay algo malo aquí con esta grama, vea. Yo vi los highlights. Después, porque, por cierto, todo esto está en YouTube. Ahí pueden ver los mejores jugadas de cada uno de los partidos. Y veo el partido este de Brasil. Mira, era un partido para que hubieran quedado 6-0. La cantidad de oportunidades de gol que tuvieron y que sí. Se iban así por los lados. Sí, o por arriba. A veces sucede que jugas bien y no te caen bien. A ver, cuenten ustedes qué onda con eso. Ustedes estaban contando eso de que tuvieron una mala experiencia en el básquetbol. Sí, en básquetbolito. Es que estamos... Como que nos movían el aro, vea. Sí, se siente feo. Pero realmente tiramos tanto. Sí, tiramos. Sí, tiramos por lo menos 3 veces más que el otro equipo. Wow. Si toda, yo veía que el equipo contrario decía, ey, no podemos agarrar ni una tabla. Sí. Todas las tablas las agarrábamos nosotros. Y volvíamos a tirar. Si una vez, tablería 4 veces seguidas. Y nada, capillas. Y nadie le cayó. Y se la pasé al que estaba a la par, al que estaba más lejito, al que estaba más lejito, al que tiró de 3. Ninguno la metió. O sea... No estaba yo adentro. Pues sí. Así que, pero bueno, el jueves vamos a tener el siguiente partido de la final. Si ganamos, nos vamos a ir a un tercer partido. Y si perdemos, pues ni modo, quedamos de subcampeones. Yeah. Para los que están pendientes de la Copa América, el 19, o sea, mañana, se juega Perú versus Uruguay. Y luego el miércoles juega Paraguay contra Venezuela. Y los pueden ver en YouTube. Es youtube.com/Copa América. Ok. Gracias, Omar. Correcto. El dato irrelevante del día. Gracias a Ruby. No, hay varios. Les voy a tirar un par. Ajá. Y me dicen en realidad por qué creen que estas cosas suceden. ¿Y qué son? Datos irrelevantes. Vale, vamos a leer, por ejemplo, que hay un macizo que tiene 1,196 diferentes tarjetas de crédito válidas. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por o qué sea, paga el saldo de una con la siguiente, ajá, después con va. La siguiente y después con la y otra. Y le queda activa, pero a cero. Y así va. Ajá. Tiene 1,196 diferentes tarjetas de crédito válidas. What the hell? O sea, mira, que ahora te las dan, papá, que hasta te las obligan a que la agarre. Fíjate que casi. Yo creo que todo es negocio. Este chavo lo que hace es que recopila todos los estados de cuenta y después vende el papel. Lo recicla. Ajá. Sí, es un scam. Por ahí debe ser. Vaya, otro. No, se los vende a los otros bancos para que hagan benchmark. Benchmark. Vale. En 1984, un granjero canadiense empezó a rentar espacio publicitario en sus vacas. Como alguien que got milk, que hace cuero, te digo que ese es un desperdicio, pues, porque a saber cómo hace para que, espero que no sea branding. Sí, cabal, ir a Joe's, ve. De repente una chumpa con el anuncio, ¿eh? Un par de zapatas con el anuncio de McDonald's. Ajá. Mira esto parece irrelevante pero interesante. La persona promedio es más alta un cuarto de pulgada por las noches. Suena paja. ¿O? No, suena que es a ver de dónde lo están midiendo. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que no es tan irrelevante eso. ¿Amaneces así? Sí, yo creo que amaneces así. Sí. Y un cuarto de pulgada es muy poquito. Sí. Mira. No, más. Sí, más. Exacto. El pato Donald fue prohibido en Finlandia porque no usa pantalones. ¿Qué tal? Nice. Sí, porque la Daisy sí usa, vea. Sí. No. Sí. Sí. La Daisy Duck usa... Bucala. No. Bucala. Está chulona también. Sé que una gran plebeyo eso. Yo creo que solo el pato Donald anda chulón. Yo voto $1 porque la Daisy anda algo. No, anda nada. ¿Señá? No, pero mírala de cerca. Claro que ¿cómo sí? No, termina como en fusil. Sí, tiene revuelito, papá. Tiene revuelito. Venga, ese dólar. Eso no, pero mira, la cual, eso es plumas. No, papá, pero es revuelito. Es como una combinación. Va. Aquí sí, mira. Pero ahí porque está disfrazada. No, pero ahí no. No, pero bye. Vaya, mira, eso es plumas. ¿Cuál revuelito? O sea, sí es revuelito, pero es plumas, pues. Ajá. No, nada. Igual que el otro. Poner los dos juntos. Que en Arabia Saudita una mujer se puede divorciar si su esposo no le da café. Saber a qué le llaman café allá, ¿verdad? Sí. You never know. Jamás me has hecho sentir un café. Ajá, sí. No van a declarar yihad por... La persona promedio se ríe 15 veces al día. Muy poco. Si escucha la charamusca, sí. Es más. Bueno, y esto, los pingüinos pueden saltar tan alto como 6 pies en el aire. Saltar, la clavan esos hijos de puya. ¿6 pies? ¿Sí? 6 pies, es como que uy, te salten a vos. Como que sí. No puede ser, vos. Tal vez pueden saltar desde una altura de 6 pies hasta el agua, ¿no? No, dice que saltan 6 pies hacia arriba. Yo pago por ver. Tal vez en el agua, fíjate, cuando nadan y salen disparados hacia arriba, tal vez lleguen 6 pies. Ah, tal vez. Porque fíjate. Esos babosos nadan bien rápido. Sí, por ahí anda la cosa. Podría ser. El 98% de los americanos piensan que manejan mejor que el resto de gente. Especialmente cuando andan bolos. Yeah. Va, el último dato irrelevante. A ver. Espérate, uno de porcentaje. Sobre el 55% de los americanos saben que el sol es una estrella. Mm-hmm. All right. No, okay. No les dice nada. No. Que la mayor parte de lápiz labiales tienen escamas de pescado. Sí, ya me lo podía. Yo te lo podía. Sí. No, nunca he usado uno. Pero también porque lo había leído en un email. De o sea, estos. Que tengo que revisar si es verdad. Escamas de pescado. Sí. Mara, les recordamos, por favor, que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de La Charamusca, así como nuestro amigo Ignacio Martínez, visiten lacharamusca.net, aprieten el botón de donaciones, pongan la cantidad que ustedes quieran y luego serán nombrados productores ejecutivos. Eso lo pueden poner en su currículum. Diplomas, ¿no hay? Sí. Ya, cómo no. Mándenme los correos, yo voy a enviarlos. ¿El diploma? Sí. Vaya, espera, de Ignacio, que ya te mandaremos tu diploma. Mándenme los correos. Les recordamos también, si nos quieren Omar llamar sabe. Por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. No pueden... les vamos a contestar nosotros, lo sentimos. Sí. No, le va a contestar ahí una chamaca, una chamacona ahí que nosotros contratamos, una chira bien sexy. Ricota. Ah, grandes jamones. Ahí solo dejen su mensaje, ¿no? Ella nos lo hará llegar. También, Mara, les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden seguir en Twitter, ahí somos lacharamusca.net. Y háganse socios o miembros del grupo en Facebook de La Charamusca, que es todo junto La Charamusca. Mira, ¿sabes un dato irrelevante que a mí, ajá, me parece bien? Ajá. Que hay gente tan, quisiera decir, humilde o... Sencilla. Sencilla, esa es la palabra. Tan sencilla que piensa que, digamos, los personajes de Disney y todos esos son de verdad. O que ven así en la tele una película de dinosaurios y piensan que en la Tierra todavía hay dinosaurios. O sea, no logran diferenciar entre la ficción y lo que... O sea... No. No te dices nada. Mencioname a alguien que tenga esa característica. O sea, vos decís que tipo hoy que fueron a verlo para Cardigans piensan que en realidad hay un pingüino. Ajá, correcto. Y que vive en algún lado. Que habla. Sí, ajá. Baila. Correcto. All right. No, difícil. Disculpame. Los hay, papá. Bueno, ¿cómo es pago por ver? un último dato irrelevante acá. Sí, que sea bueno. Que cada uno de nosotros tiene una huella distinta de lengua. Ah, sí. ¿Sabían eso? Ah, ya sí, yo sabía que... Que no hay dos lenguas iguales. No, lo único que... Sí, es como más práctico el dedo gordo. Sí, sí. Los documentos. Aunque si ya te hicieron tocar el piano, la próxima vez es la lengua, papá. Sí, vea. Entonces lo que es diferente son las huellas dactilares... La lengua. La retina del ojo. La retina del ojo. Ajá. Aunque la lengua creo yo que te la puedes modificar si te hartas de aquellos dulces que te están en el... Sí. Los Rock Pops. Ok. Va, pues, Mara. Nada más contarles que dato familiar también. para lo que sirva. Okay. Pablito se está aprendiendo ya el árbol de fuego de Alfredo Espino. Ah, qué bien. Ellos tienen, si apenas habla. No, ya se puede el nido. El nido, hombre, ya lo recita. Pero... Qué bárbaro. ¿Y el Padre Nuestro? También, ya. Ya, completito. Ya, completito. Ay. Pero ahorita el árbol de fuego. Es como mi hija que era que decía, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor escondido. Y yo, no, es contigo. No, es escondido. El ya lo has visto, papá. Sin mira, escondido, ok. Me costó un montón. Rest like Eddie's. No, ya también ya mató Tunco tu tata ya. Ajá. Chichilete chinchilío ya. Mamá, ahí viene Vicente, sácale un banquito para que se siente y te pone la panza. Eso no sé, no, wow. Se lo pueden ese. No, Robby. ¿Se los puedo recitar? No, Robby, gracias. Va, pues no. El tiempo apremia, el tiempo apremia. Sácale un banquito. Sí. Es una rima infantil. País. Sí, de acá, creo yo. Bueno, ok, señores, pues solamente ahí estamos. Nos vamos mirando, como hoy, siempre. Hoy vámonos diciendo: Federico, préstame tu yumbo. Centroamérica. Centroamérica.